Muy bien, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, estamos emitiendo en directo desde la calle. Estoy saliendo a una pista de atletismo que hay cerquita de casa. Bueno, cerquita. Sí, cerquita de casa, aprovechando para pasear un poquito, movernos, despejarnos. Llevo toda la tarde en casa y aunque lo agradezco porque paso poco por casa para escuchar podcast y sí, otro directo, en este caso menos cuidado, sin mesa de mezcla, sin efectos, con ruidos de fondo, perros, gente. Estoy en la calle, en una pistita de atletismo y sí, exactamente, bueno, más que cena he tomado un poquito de leche con galletas y voy a mover un poco porque luego va a venir mi esposa. Y estamos enganchados a los expedientes X. O sea, ella los vio cuando era niña, pero yo no llegué a verlos. O sea, yo solo vi las películas, las que sacaron en cine de los expedientes X, y una última temporada bastante rara, que se emitió, creo que fue el año pasado. Y estamos ahí viendo los expedientes X, los antiguos, que los están volviendo a echar en no sé qué canal. Los guardamos, los grabamos con el tivo y los volvemos a ver. Y en este paseo me he acordado pues de esos podcasts, porque yo ahora tengo una mesa de mezclas y estoy muy pijotero, pero yo me he pasado el 90% de mi vida como podcaster, lo he pasado grabando desde el móvil, tumbado en la cama y caminando por la calle. Así que sí, como dice el señor Bato, a veces lo improvisado sale mejor. Y el 4G pues da de sí, que por cierto me acaban de llamar ahora mismo, me han llamado los de Vodafone, que es muy molesto eso de que tu operador te llame continuamente para hacerte ofertas que tú no quieres, para darme una línea de teléfono gratis durante un año con 500 megas, que me parece un insulto, un desprecio, me parece un bofetón con un calcetín sudado. 500 megas y llamadas ilimitadas. Bueno, me dieron ganas de decirle, mira, dame 50 minutos y 5 gigas. Y a lo mejor. Así que, muy amablemente, la he despachado a esta persona. Otra cosa que me ha resultado molesta, otra llamada que he recibido esta tarde, llamada molesta, es de una ONG a la que he colaborado puntualmente. Con dinero, vamos. Pero mira tú por dónde. Se han quedado con mi teléfono y ahora me están llamando cada semana para presionarme, porque ese es el posible motivo de la llamada, para presionarme para que colabore con no sé qué cosa y tal. Y siempre es el mismo número de teléfono. Es un teléfono que empieza por un 93 y ya los tengo bloqueados. Ya no cogí la llamada porque además estaba en el primer directo de esta tarde. Y bloqueados. Dice Bato, tiene gracia. A mí me llamaron de Euskaltel para ofrecerme fibra y resulta que ya tenía fibra con ella. Bueno, esto ya es el negocio de vender tus datos. Vender tus datos, comprarte tus datos y ofrecerte algo que ya tienes. Hubo una cosa que dijo el señor Nipegún, con el que estoy de acuerdo en muy pocas cosas, pero fue una reflexión que me pareció que tenía mucha razón, y es que decía que cuando él dejó Simio, la única comunicación que recibió de ellos fue un email de despedida, en plan, oye, qué pena que te vayas, pero bueno, tal. Y no volvió a saber nada más de ellos. Poca gente valora eso, pero ya me parece que es un tema para tenerlo en cuenta. A mí MásMóvil no me ha vuelto a llamar, la verdad. O sea, no me han vuelto a llamar los de MásMóvil, aunque yo sí sé que hacen campañas agresivas para recuperar, pero no me han vuelto a llamar. Y con Vodafone realmente es que ahora mismo lo tengo todo. O sea, tengo teléfono móvil e internet y televisión. Lo tengo todo con ellos. Ah, no saben qué venderme, claro, me ofrecen una segunda línea. ¿Qué ocurre? Que mi mujer tiene una segunda línea con Pepefón, que son, como dice Bato, otros que te dejan en paz y que no comercian con tus datos. Y mi mujer tiene, creo que son 2 gigas y medio, y con las llamadas, pues todos los meses paga unos 10, 11 euros. Antes pagaba menos porque tenía una tarifa de 1 giga o no sé qué. Y le subí la tarifa para que tuviera más datos. Pero normalmente pagaba 7, 8 euros. Ella me da igual lo que me ofrezcas, tío. No puedes competir con eso. No puedes. Lo único que me interesaría, y esto es curioso, lo único que me interesaría, y nunca me han llamado los de Vodafone, es para decirme, oiga, yo tengo 50 megas con ellos contratados y como cortesía me ofrecen 120. Pero nunca me han llamado para decir, mire, le vamos a hacer una super oferta. Le vamos a dar los 300 megas simétricos. No. Bueno, primero porque en cable no lo tienen. En cable tienen 300 de bajada y 30 de subida. Pero si me pusieran fibra óptica, es decir, si hicieran, tiraran el cablecito, sí podrían usarlo. Pero ahí eso no lo ofrecen. Y sinceramente, yo pienso, de cara a un operador, de cara a los gastos de un operador, ¿a ellos qué más les da? Quiero decir, tú tienes la infraestructura. Te pueden dar 20 megas, 50, 120 o 300. No, claro, ¿qué más le da? Pues cobrar más. Pero ya a un cliente como yo, que yo por todo, televisión, teléfono, internet, todo, pago 80 euros, todo. Yo no voy a pagar más. Es más, como ya me empiecen a tocar las narices, me cambiaría de operador. Lo que pasa es que Movistar es mucho más caro, entonces, no sé, y Orange no me gusta. No me gusta Orange, ni me gusta la cobertura de Orange. Entonces, bueno, el hecho de ofrecer cosas que no te interesan, yo creo que ahora mismo están ofreciendo lo que les sobra. Es decir, líneas de teléfono, va, tienen las que quieran. Llamadas ilimitadas, ahora más todo por IP. Les da igual, saben que tampoco, por mucho que usen las llamadas ilimitadas, tampoco va a ser un gasto muy grande. Y datos, eso sí, ahí sí que te racanean con los datos. Esto es horrible. Bueno, me he bajado a la calle, primero para tirar la basura y luego para darme una caminata con vosotros, pensando que iba a hacer algo de aire o de frío, y me he echado el chaquetón, y por no llevarlo en la mano, estoy aquí ya sufriendo lo suyo. Decía Bato, dice Bato, yo cuando me llamaba una operadora no me cortaba y le decía que si me ofrecía fibra sin teléfono ni televisión, le contrataba. Y al final lo conseguí. Ostras, tío. Ostras, tío. Bueno, ¿sabes cuál es mi problema? Mi problema principal es que a mi mujer le gusta cambiar poco. Le gusta cambiar poco porque para mí, yo hubiera quitado la televisión totalmente. Tengo la televisión de Ono porque me la ofrecieron. Pero yo hubiera quitado la televisión. Me hubiera quedado con el acceso a internet y el teléfono ya me lo busco yo. Me busco a Yoigo o a quien sea. Y para mí lo ideal hubiera sido tener una fibra con Yastel de un giga simétrico y ya está. Como dice Bato. Ni línea de teléfono ni nada. Yo, la línea de teléfono en casa, para lo único que sirve es para que te molesten. Yo no llamo desde el teléfono de casa, entre otras cosas porque yo, las pocas llamadas telefónicas que hago, ya ni las hago por teléfono. O sea, ¿a quién llamo? A Conversister, uso FaceTime. A mi hermana, la que vive en Australia, uso llama audio de WhatsApp. A mi madre, pues WhatsApp. A veces llamo por teléfono, pero normalmente audio de WhatsApp. Es que ya. Y a mi esposa. Nos escribimos por Telegram. O sea, yo antes sí hablaba con mi esposa. Y bueno, hubo una época en la que lo que hacía era mandar SMS, que era más barato. Pero ahora, las cosas que me comunico de, oye, voy a salir, que tal día, oye, me voy a pedir tal día libre, te viene bien, que Telegram. Bato dice que tiene, por 30 euros tiene 44. Me parece un Me parece una oferta muy buena, vato, muy muy buena. ¿Y de teléfono qué tienes? ¿Tú eres de los de Yoigo o Pepefón? Ah, fibra de Pepefón, claro. O sea, por teléfono tienes Pepefón, por lo que deduzco de aquí, ¿no? Sí. Los padres suelen ser a los que llamar por teléfono convencional. Pero fíjate, mi madre tiene un iPad. Mi madre tiene un iPad y tiene un Moto G. Y yo con mi madre hablo o por teléfono o por audio de WhatsApp. Mi madre tiene el ADSL de Pepefón. Y con eso es lo que funciona. Y ella, cuando me llama a mí, por no hacer el gasto de llamada, me llama por WhatsApp. Fibra, Euskaltel y teléfono, yo digo. Ah, bien, bien, bien. Joder, los de Euskaltel no tienen malos productos, ¿eh? De hecho, van cambiando las tarifas y me parece que son bastante agresivos. También creo que tienen... Sí, yo digo 5 gigas. Yo digo 5 gigas me parece un producto por un precio muy bueno. Mi amigo, el holandés errante, es el que tiene Yoigo 5 GB en su intento de minimizar a todo lo máximo, minimizar los gastos. Yoigo 5 GB, muy bien. Oye, ¿y pusiste mi directo en el autobús? Me hace mucha ilusión eso de grabar, emitir un directo y que lo oigan tus clientes, ¿eh? Me parece ya el siguiente paso en Vidas en Red. Bueno, la emisora está funcionando muy bien, ¿eh, chicos? Estoy muy contento porque puse la emisora hace, pues no sé, algo así como 30 horas y lleva 30 horas funcionando sin fallos, sin fallos. Está funcionando muy muy bien con, bueno, la calidad de sonido es calidad digital, lo uso con la aplicación Mix, M-I-X-X-X, y con Caster.fm. Ricky Fernández, saluda, buenas noches, converso, buenas noches, amigo Ricky. Dice Vato, pero te fuerzan a contratar el paquete de teléfono, televisión e internet. La verdad es que no sé cómo lo conseguí. No, yo estoy convencido, mira, esto es como el amigo Domín Rueda. Él tiene, como yo, tiene uno. Bueno, pues les apretó los cables con un amago de irse y le pegaron una bajada importante de precio. Y mi problema es que yo el farol no me lo puedo jugar porque mi mujer quiere la televisión de uno por el tivo. Que la verdad es que el tivo es bastante práctico. Eso de grabar todo, programarlo. Luego hay algunos canales que ella sí que ve. Entonces, ahí estoy un poco atado. Señor Ángel, que no pudiste estar en el directo anterior, bueno, me alegro que estés en este. Mi amigo Ricky dice, aquí un suertudo que ha podido coger la tarifa de 25 gigas de Yoigo para emitir en movilidad también. Hombre, Ricky, pues, genial, ¿eh? Bueno, yo no sé si tú acotas los 25 gigas. Yo los 20 gigas... antes tenía más móvil, perdón, antes tenía Yoigo, ahora estoy con Vodafone. Yo los 20 gigas no los agoto. De hecho, en el mes de febrero me hice una hoja de cálculo y me dediqué a anotar el consumo de datos de cada mes del último año. O sea, los últimos 12 meses, ¿cuánto consumí de datos? Y ya sabéis que yo consumo... Vamos, yo me tengo por alguien que consume bastantes datos. Bueno, pues yo estaba entre los 8 y los 11 gigas, con una media de 8 gigas más o menos. De hecho, cuando me quedé sin la tarifa infinita de Yoigo, la de los 20 gigas, que tenía la de 8 gigas, me apañaba bastante bien, ¿eh? Dice, salgo del trabajo y oigo más sobre Vodafone y yo, no, no, por Dios. No, no, lo dejamos, Ángel, lo dejamos. Y ese vato le enseñé a Nipegún mi factura y flipó. Ricky dice, yo la verdad que trabajo mucho en movilidad y gasto bastantes datos. Además tengo una bebé y le pongo Netflix en el coche con el iPad mini. Pues eso sí que consume datos. Yo Netflix lo veo a calidad estándar. Así que, genial, yo con 5 GB ando bastante bien, me corto de ver YouTube, pero no de descargar podcast por 3G. Evidentemente el consumo de vídeo es lo que nos hace más daño. Sin duda, el consumo de vídeo. Yo lo que espero, sinceramente, es que algún día el 4G en España vaya bien de verdad. Pues yo que tengo ese operador, que no voy a mencionar por por respeto a Ángel, va muy bien, pero es irregular, es decir, sigue siendo irregular. A ver, tengo más de lo que necesito, es decir, yo descargo, veo vídeo, y la verdad es que hay un momento en que me da igual si la tasa de transferencia es de 5 gigas o de 40. Yo quiero ver vídeo y que se vea bien, y en ese sentido no tengo problema. Dice Quinón, dice, qué mal lo he pasado este puente en un hotel que no tenía wifi. Bueno, sería un hotel bueno, porque cuanto más bueno es el hotel, peor wifi tiene. Cuanto más sencillo es el hotel o es un hostal, mejor conexión a internet tiene. Esto es así. Si no, Airbnb, que te alquilan ahí apartamentitos y tal, y te ofrecen ahí, seguro que te ofrecen una conexión más que decente. Yo creo que sí, Vato, yo creo que sí. Ahora mismo los operadores han hecho inversiones importantes en 4G y el 5G viene de aquí a un par de años con el Internet de las Cosas, y mientras tanto pues cada estación base conectada con fibra óptica. Una vez que haga las inversiones, yo estoy seguro que lo que dice Vato, que él no ha sido consciente, pero ha tenido un momento con Versodamus, de aquí a 2 años, y esto es una profecía de Vato, profecía inconsciente, Movistar, Vodafone, MásMóvil no te van a ofrecer, oye, no, venga, banda ancha, televisión, no, te van a decir, mira, tenemos este aparatito que es 5G y te vamos a dar 100 gigas mensuales. Por tanto, por 30 euros, que quieres 250 gigas, van a ser 45 euros, y si quieres 500 gigas de tráfico de datos al mes, te van a ser pues 55 o 60 euros. Y eso es lo que te van a vender. Eso es lo que te van a vender. Y tú conectas tu router, que va con una tarjeta SIM 5G, y ya ves televisión, tienes acceso a internet, y además lo tienes en 24 horas. Lo pides el día, al día siguiente lo tienes, sin instalación, ni activación, ni gaitas. Con una clavijita para meter tu teléfono IP, pero como van ya muchos routers, que el router tiene una clavijita para meter ahí el teléfono y ala, hijo mío, a funcionar. Claro, imagínate poner el cableado en una ciudad. En una ciudad está bien, pero hay urbanizaciones y zonas, le ponen una antenita bien colocada y a la 5G. Y Steam Cells y redes Wi-Fi Mesh, ese tipo de cositas. En Cuba, ya sabéis que leo muchísimo sobre Cuba, pero muchísimo. En Cuba tienen una conexión que se llama la conexión Nauta, y esta conexión Nauta lo que hace es que es una tarjeta, te conectas al wifi, te logueas y te dan una hora por un precio carísimo. Entonces hay gente que lo que hace es que con aplicaciones para Android, esto es para Android todo, con aplicaciones para Android lo que hacen es esa conexión la dividen, y entonces haces tethering desde el wifi a otras conexiones o desde un portátil. Evidentemente el ancho de banda se reparte entre los usuarios, pero lo revenden a un precio más económico. Y otra cosa que hacen en Cuba, que están haciendo en Cuba, es que están creando redes entre iguales. Tienes una aplicación y estás en una plaza con un montón de gente, y se crea una red wifi local, pero con tu teléfono Android. La gente chatea, la gente se manda fotos, se manda archivos y no gastan dinero. Me parece una solución muy grande, muy buena. Cuando persigan internet, al final tenemos que echar mano de esas cosas. Me está recordando cuando usaba un programa llamado Cuentapasos. Mi pueblo, 1500 habitantes, fibra óptica, 110. Hombre, Quinón, pues no está mal, Mira lo de Agraexpress. Mira lo de Agraexpress que nos contaba ayer. Cuando el teléfono se tarificaba por pasos, me acuerdo, y no por segundos. Y ahí hacían unas pirulas, los operadores, hacían unas pirulas, pero importantes. Es una empresa que antes se dedicaba a la televisión por cable. Mi hermana vive en un pueblo de Sevilla y los operadores tradicionales están dando ADSLs muy cutres, con unas conexiones muy malas. Mi padre, que vive en el mismo pueblo, tenían el router de Orange con un ADSL bastante penoso, no podían ver vídeo. Y mi hermana lo que ha contratado es una empresa local que le ponen una antenita en la azotea y tienen una especie de repetidor, de emisor wifi, y tiene sus 10 megas. Ve Netflix y tiene banda ancha. Vale, 10 megas hoy en día no es mucho, pero para ver vídeo con 10 megas está fenomenal. Y el mismo Abel, pues tiene, creo que lo que tiene es fibra óptica, el señor Comercial Geek. No, desde luego, no debería de olvidársenos nunca, pero nunca, lo delincuentes y lo ladrones que han sido los de Telefónica. Eso nunca se nos debería olvidar, ni los de Vodafone, que en su momento pues también hicieron su dinerito. Pero sobre todo Telefónica. Telefónica ha sido lo más ladrón que ha habido y han hecho mucho dinero con los pasos y con todas las chorizadas que han tenido. Bueno, amigos, ya estoy terminando mi paseo. Estoy volviendo a casa. Ha sido un error llevarme el abrigo. Un auténtico error. Dice, Telefónica no nos puede dar más de 3 megas. Bueno, ese es el ADSL. Mi madre tiene Pepephone con un ADSL y el cableado pues no debe estar muy allá. Y ella tiene 2-3 megas. Curiosamente, Netflix va bien. Y para usarlo como un FaceTime también va bastante bien. Así que lo bueno es el precio, sobre todo, que es muy baratito. Es un buen precio. El señor Monos del Espacio llega al final, llega al amén de la misa. Dice, 3 megas hoy en día es como un micro pene. No llega, pero vale. Oye, no, que con 3 megas tú puedes. Yo me acuerdo cuando el primer operador empezó a ofrecer 1 mega, que fue Yastel, que fue el primero en ofrecer 1 mega. Y yo recuerdo, estoy subiendo las escaleras, y yo recuerdo que cuando había 1 mega, yo ya dije, mira, ya se puede navegar por internet con bastante comodidad. Y para el tema de vídeo, 3 megas es suficiente, incluso 2 y pico. Y lo sé por mi madre. Está ahí la mujer con Pepephone y sus 2 megas y pico, y se apaña. Ay, salida. Tenemos el ascensor que está en reparación. Y me saludan mis gatos. ¿Qué tal, gatos? ¿Cómo estáis, gatos? ¿Qué tal, curro? Bueno, amigos, pues gracias por acompañarme en este paseo. Estoy en casa y vamos a seguir. Dice Monos del Espacio, yo fingí ser una empresa para instalar RSI y pasar de 16 a 64K sin perder el teléfono cuando tenía internet. Hombre, yo me acuerdo de las líneas RSI, codiciadas líneas RDSI. Eso fue increíble. Bueno, yo me acuerdo cuando yo no tenía internet en la oficina. Y cuando no tenía internet en la oficina, yo usaba una conexión de Guanadu. O sea, Guanadu ofrecía una tarifa plana a través de un número 900. Y yo me conectaba a través del número 900. Aquello fue importante. Dice Bato, me acuerdo cuando era de los primeros en jugar al Counter-Strike con Euskaltel y tenía un ping de 10. Y el resto con un ping de 150-200. ¡Buah! Serías el amo. Esos pines. No, yo recuerdo mucho, con mi cuñado y amigos de Sevilla organizábamos partidas de Counter-Strike. Y también con Keinec, desde Argentina, grabábamos y jugábamos. Y yo era el que tenía la mejor conexión porque tenía un mega. En muchos podcasts de Red Handed los grabamos por TeamSpeak, esa aplicación que usaba, que usáis los gamers. Dice, yo he usado un modem de 56K. Bueno, sí, sí, yo recuerdo mi modem de 56K. Recuerdo mi tarifa plana de Retevisión. Qué tiempos, amigos. Bueno, amigos, vamos a dejarlo así. Me voy a dar una duchita antes de que venga mi señora esposa. Y estos me están pidiendo grifo, porque es que a los gatos les encanta beber del grifo. Lo que se están perdiendo los millennials. Es verdad. Es verdad. O sea, yo lo digo a vosotros que vais a entender lo que voy a decir. Los millennials no disfrutan tanto de la tecnología como nosotros. Insisto, ¿eh? Los millennials no disfrutan de la tecnología tanto como nosotros. Pero vamos, eso está claro. Bueno, amigos, los pitidos de la aranja, exactamente, exactamente. Pues un saludo a todos, un abrazo y hasta pronto. Gracias por amenizar mi paseo que casi me muero de la deshidratación. Madre mía, ya ha vuelto el calor. Un abrazo, chicos, gracias y hasta pronto.